metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Y por poco no hay lechonera del rock hoy, ¿saben? Me quedé fuera del estudio. Así como le estoy diciendo, o sea, usted sabe cuando las llaves se le quedan dentro de la casa. Suerte que la puerta esta del estudio no tiene llave, es de esa que con un palito tú la abres. Así que tuve que inventar ahí con un alambre para poder entrar. Pero ya estamos aquí, programa sí va a haber, así que búscate tu cerveza, tu trago, pásala bien, que con esto del COVID, aquí es que hay que estar en sintonía de la nueva lechonera del rock. Bueno, y comenzamos ahora con esto que dice... Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. Buenas tardes, pequeño saltamontes. Hocus pocus, frikiripla, sacudo la hangri, a la casa. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Sape, sape! Y aceptar un favor de ustedes, están como operados del cerebro. Ah, levadura, levadura, dame musculatura, dura, dura. ¡Queremos rap! Y empezamos con un clásico, esto es Twisted Sister. Welcome to our show. If you've got that problem, yeah. But I think that you should know. This ain't the same old story. Something.

Esa trayectoria lo tira al norte de Puerto Rico. Alguna que la agiende por medio de la isla como en María, pero yo no creo, yo no creo. Yo creo que se va por arriba, pero ya hay que velar, hay que velar. Yo tampoco soy Ada Monzón aquí, que es la que da el informe del tiempo. Pero hay que velarlo. También nos engalan estar en... Ahora sí, tuvimos unos problemitas técnicos, pero resolvimos, gente. Esto es parte de esto. El internet pasa a veces de esta forma. Ya estamos encadenados con AC Rock Radio, la estación número uno del rock en Puerto Rico. Así que si usted no está escuchando en AC Rock, ahí ya mismo los vamos a saludar. Recuerden bajar la plataforma de AC Rock para estar con todas las emisiones que tiene AC Rock. Y pues estamos ahí metidos en AC Rock Radio también.com. Y estamos encadenados también directamente desde Puerto Rico para el mundo con Asalto Mata Radio Rock en España. Un saludo a toda la gente de España. Bueno, y también, espérate, que tenemos nuevo, espérate, el sonido de la cadena, ¿dónde está? Búscame el sonido de la cadena rápido, ¿dónde está el sonido de la cadena? Ahí suena la cadena, ahí está la cadena sonando. ¿Y por qué estamos sonando la cadena? Bueno, porque ya Lechón Atómico tiene otra estación nueva que se une a nosotros. Y en esta edición se unieron dos estaciones adicionales. Yo iba a anunciar una solamente, pero hoy se cuajó otra por la tarde. Así que tengo que buscar aquí el bate donde están todas las emisiones para decirlas toditas. Gente, estamos en diferido los martes a las 7 de la noche a través de Espectro FM 98.9 MHz. ¿En dónde? En Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche, Metal Corrosivo en México. Jueves 2 de la tarde, de Montre Radio, General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes, este es el nuevo. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. También estamos viernes 4 de la tarde, Rock FM en Costa Rica. Viernes 9 de la noche, FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, Argentina, en San Martín de los Andes. Muy bonito que es San Martín de los Andes. Estuve viendo fotos de San Martín de los Andes. Muy lindo sitio. Y vamos a estar nuevamente ahora en adelante, y esto se cocinó hace poco, llegamos a Chile, vamos a estar en Chile los domingos a las 3 de la tarde, hora en Chile, 3 de la tarde, en Radio Enigma. Así que vamos a estar en Chile en Radio Enigma, y les cuento, el programa que se va a dar en Chile a las 3 de la tarde es un programa de el otro domingo. Quiere decir que si usted es domingo y se perdió el domingo anterior, pues puede ver la edición anterior, o sea, el domingo anterior, lo puede escuchar a las 3 de la tarde en Radio Enigma. Y eso está bueno, porque si se te perdió un domingo, el mismo domingo puedes agarrar los dos programas, el programa nuevo que se emite y el programa anterior. Ya no voy a hablar más, Lechón Atómico, estás hablando mucho. Ya mismo vamos para los saludos. Estuvimos ahí, como le dije, teníamos unos problemas técnicos al principio, pero ya lo resolvimos. Nos vamos con esto de Puerto Rico para el mundo. Sacred Savior, Dos Nacimientos. guerra hay que ganarla. De Puerto Rico para el mundo, eso es Sacred Savior. El tema Dos Nacimientos de su EP Augurios del Tiempo. Una pena que estamos en esto del COVID, porque a mí me gustaba mucho ir a ver esta banda. Y se lo he dicho a Isander, a mí la voz de Isander me encanta, de verdad. Sacred Savior de Puerto Rico para el mundo. Para. ¿Qué tú dices? Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Hay uno por ahí que está muerto, ¿eh? Hay uno por ahí que empezó desde temprano. Si tú no has buscado tu cerveza, búscatela ahora, porque mira el clásico que viene ahora, mira. Clásico, clásico, clásico. I'm desde Madrid. Saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy. Estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, puro rock, del metal, puro metal. Lechón atómico hacia el infinito y más allá, cojones. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Y volvimos a los estudios de metalpr.com, la nueva lechonera del rock. Y bueno, vamos a saludar a la gente que siempre nos escribe, que está por ahí por el chat. De momento el chat venía gente, se fue gente. Un saludo a Sando, que tiene la estrellita, que fue el primero que llegó ahí. Dice, qué clase de tema, Bruce. Y con esa voz, así mismo es. Ese era Bruce Dickinson cantando, obviamente, con encabezando los Iron Maiden. Be Quick or Be Dead, tema de Fear of the Dark. ¡Wow! Clasicazo que pusimos ahí. Yo me acuerdo cuando yo compré eso en... La primera vez que compré eso. Déjame saludar a la gente que queda. Galdi, Tommy, JC River, el Poncho, los que estaban por ahí. El Dark Neruda, que se fue. Y me imagino que se fue del chat, pero que está... tiene que estar más embetunado celebrando su... celebrando su cumpleaños. Un saludo a... es que me envían unas cosas bien bonitas, de verdad que no voy a decir más. También está por ahí mi hermana Vivian escuchándome. Saludos también a Antonio Colorado, que está por ahí también escuchando. Los muchachos, aquí está Oscar Halford escribiéndome y pidiendo canción. Y sí, la canción que estás pidiendo la tengo. La tengo, así que por ahí puede ser que... acuérdamelo, si no la pongo, acuérdamelo. Porque sí, déjame apuntar. Es que toca apuntarla por aquí. Saludos a Pedro Mestre, que nos escucha. Saludos a nuestro amigo Rafael Conway, como siempre en sintonía. ¡Ea, rayos! También a los muchachos que nos escuchan por avanzadametallica.net en la República Dominicana. Y los que nos escuchan por AC Rock. ¡Wow! Gracias, muchas gracias a todos. Y bueno, les digo lo siguiente, aquí una noticia que me llegó, esas noticias que salen en el Facebook. A la verdad que Telemundo está al garete. Mira, dice, el grupo de hackers Anonymous reveló que aliens atacarán próximamente el planeta Tierra, de acuerdo a un audio donde se escuchan supuestos secretos del Área 51. Un ex empleado del área asegura que es cierto todo lo que se rumoraba sobre ese lugar, y añadió que el gobierno sabe de la existencia e incluso conoce sobre la supuesta agresión de los extraterrestres. En el audio de Anonymous dice que hay lugares seguros donde la gente podría ser llevada para resguardarse de los ataques, pero que las autoridades no están haciendo nada. Yo quiero hueler el mismo cine el que esta gente está hueliendo, de verdad que sí. Yo no sé de dónde se han sacado eso. ¡Bah! Olvídense, vámonos con música. Esto es una de las bandas nuevas, y este disco es del 2020. Esto se llama Midnight Dice, del disco Hypnotized Laser Tears. esta banda es de Chicago. Y este es su disco del 2020. ¿Y dónde lo puede conseguir? En Bandcamp. Camp Midnight Dice. Como el dado de la medianoche. Bueno, y la cantante de Midnight Dice también estuvo en Satan's Hollow, también estuvo esta banda, de verdad que sí. Vámonos con este anuncio. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Y vámonos con esto. Esto es Toca Madera, Sudor y Frío. Empezó la gente, lechón, pero eso no es metal. Oye, una cosa, esto se llama la nueva lechonera de qué, del rock. No se me pongan tan puristas, ¿eh? Esto es un programa de rock y a mí me gusta ese tema. Esto es Sudor y Frío, eso es Toca Madera, España. ¡Obligado a vivir! traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe, música demoníaca. ¿Heavy? ¿Quiere poner heavy? Es death metal, ¿eh? No lo mismo. Satánica. José María dice que son muy buenos. Claro. Esta cinta es un medio de invocación. Claro, todo el mundo. Hay algunos discos que hay que ponerlos al revés. Mire, haga lo que quiera. Oiga, lo de eso, como sea. Si quiere poner heavy, póngalo. Ahí pusimos un poquito de la película El Día de la Bestia. Si todavía tú no has visto esa película, tú tienes que ver El Día de la Bestia. Una locura, una locura. Me encanta. De Puerto Rico para el mundo, nos vamos con una banda que mucha pena me dio cuando se rompió, porque era tremenda banda. Échala para atrás y empiézala de nuevo. Esto es After Omega, la banda que pudo haber sido la banda Broken Soul. Without you, here I am, my Lord. de Puerto Rico para el mundo. Eso era, porque ya no existe. Eso era After Omega. Para mí, una de las mejores bandas que ha dado el país. Y wow, tengo que ver qué palabras voy a escoger para decir lo que voy a decir, porque mucha gente se molesta cuando yo digo estas cosas. Aquí le acabo de meter hasta una patada al micrófono tratando de escoger las palabras que voy a decir en estos momentos. ¿Y qué palabras voy a decir en estos momentos? Bueno, hay veces que las bandas se rompen por inmadureces y por actitudes. Las bandas no solamente es música. Las bandas no es solamente música. Y eso fue una banda que pudo haber sido la banda representando a Puerto Rico. Las composiciones están excelentes. La música está excelente. La voz está excelente. La grabación de ese disco está brutal. Pero la vida es como es. Y no como uno quiere que sea. Así es. Bueno, yo iba a hacer un cambio aquí, pero voy a hacer un cambio. O sea, como este programa es en vivo y la gente pide cosas y demás, yo voy a hacer un cambio aquí porque también por la hora que es y que hay que decir varias cosas. Ah, que no he dicho la gente que nos visita. Pues vamos a decir la gente de dónde nos visita. Tenemos gente visitándonos desde Alemania, desde España. Tenemos gente hoy sí que España está apagado. Hoy solamente tenemos gente de Valladolid, España, nada más. Y usualmente tenemos montones de sitios de España, pero eso pasa, ¿no? Parece que con la nueva apertura todo el mundo está en los bares y ya no están en las casas. Tenemos gente que nos visita desde Estados Unidos, Las Vegas, Nevada, Charlotte, North Carolina. Tenemos gente que nos visita también de Gainesville, Florida. Gente que nos visita de New Jersey. Hoy tenemos un montón de gente. Yo pensaba que el pueblo que más gente íbamos a tener hoy era San Juan, que muchas veces pasa, pero hoy Caguas nos ha pasado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 personas desde el pueblo de Caguas. Así que Caguas está encendido, gente. Caguas está encendido. Tenemos también gente que nos escucha desde Guaynabo, Aguadilla, Quebradillas, Gurabo, Peñuela, Sabana Grande, San Germán. Tengo gente de Yauco. Tengo gente de Mayagüez, Hormiguero. Tengo gente también de Aguada, Isabela, Quebradilla. Ah, ya yo dije Quebradilla. Tengo gente que nos escucha desde el gran pueblo de Moca, Arecibo, Camuy. Tengo gente que me escucha también de Vega Alta. Y de mira, vamos para allá, para el área este ahora. Tengo ahí gente desde Río Grande. Tengo gente de Carolina. Tengo gente que me escucha del pueblo de Ceiba, Luquillo. Tengo gente del lugar del encuentro metalero del este, Yabucoa. Gente que nos escucha de Humacao. Ya estamos ahí estamos. Y hoy vuelve otra vez gente de Calley, de Guabate. ¡Wow! Tenemos gente también que nos escucha desde Costa Rica, desde Punta Arenas, Costa Rica. Gente que nos escucha de Durango, México. Gente que nos escucha de Santiago, de Chile. Y gente que nos escucha también de Alajuela, Costa Rica. También tenemos Buenos Aires, Argentina, en la casa. Y tenemos también a San Isidro en la casa. También tenemos gente que nos escucha de Bariloche. Un saludo a la gente que nos escucha de Bariloche. También nuestro amigo Junior Maiden, el apóstol del metal, que nos está escuchando en laavanzadametallica.net. Y nuestro amigo Giovanni Geosuero de la República Dominicana, del programa Rock Local de Santo Domingo. ¿Y quién más? Ah, yo no he dicho que nos escucha también Juanqui. Que nos escucha Juanqui también, reportándose Joey desde el trabajo hoy, dice, desde el trabajo hoy. Trabajando con un barco, dice que está Joey allá. Ah, tenemos gente que se conecta hoy, ahora mismo, Boston, Massachusetts y Jacksonville, Florida. Acaban de conectarse esos dos lugares aquí presentes. Y voy a decir esto rápido, esta semana cumplió 40 años. Mire si estamos viejos. Mire si estamos viejos. En esta semana cumplió 40 años el disco debut de... debut, mira a mí, no es ningún debut. El otro disco fue el debut. El disco de AC/DC, Back in Black. Ese disco yo diría que es uno de los discos más importantes del rock, de la historia del rock. Porque hasta el sol de hoy ese disco se vende y se vende bien. Y AC/DC cementó sus bases económica con ese disco Back in Black, de verdad que sí. También se lanzó en Estados Unidos un día como hoy Lightning Strikes, el disco de Loudness, Lightning Strikes, y otro disco que fue el debut de esta banda que casi nadie la conoce, una banda que casi nadie conoce, el disco de Metallica, Kill 'Em All, también salió durante estos días. Así que vamos a poner, como hay gente que le gusta mucho Metallica, y a mí también, yo no estoy diciendo nada en contra de Metallica, vamos a poner un tema de ese disco de Kill 'Em All, pero esta vez en vivo. El tema se llama Jumping the Fire, es en vivo y viene en el disco deluxe de Hardwired to Self-Destruct. Aquí está Metallica. clásico, clásico, clásico. I think it's about 23 years, and I did this song. It's not as old as we are. Huh? It looks older than we are. No, it's no, not as... the other way around. It's yeah. Older than you look. No, yeah, it's older than I look. Yeah, sure, thank you. Sure. You too. One, two, three, four. One, two, three, four. Dice que eso es Halloween, pero bueno, básicamente Halloween, porque en realidad eso es Gamma Ray, pero en Gamma Ray está básicamente el creador de Halloween, ¿no? Que es Kai Hansen, y ahí invitado Michael Kiske, pues básicamente eso es Halloween. O sea, no hay que buscar más nada. Final del concierto, pues obviamente tiene todo ese final largo. Future World, versión de 10 minutos en concierto en vivo. Y anteriormente pusimos en vivo también, porque anteriormente fue Metallica en vivo, Jumping the Fire. Gente, vámonos con esto. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. Indestructible. ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! Bueno, lo que viene ahora fue solicitado. Esto es Hell. We'll be right back. ese tema fue solicitado. Eso es Hell on Earth as it is in Hell. ¡Wow! Pandaza esa banda, ¿eh? Tremendo, vámonos con esto. Escuchan Ankara, Busca un motivo, del disco Sombras del Pasado, la banda de España. saludo a Pablo Metalosaurio, que acaba de entrar por ahí en el chat. Y nos vamos con esto que a usted le gusta. ¡Tíralo, tíralo! Hola amigos, soy Pancho Brea, cantante de Pancho Brea y de Ankara, y un saludo para la nueva lechonera con el choma atómico ahí, Heavy Metal Forever. Gracias. Saratoga. Ah! disco del 2018, Saratoga, Una vez fuimos héroes, disco Eternos. Bueno, aquí un bloquecito, no me había dado cuenta, pero esto salió un bloquecito español. O sea, bandas de España todas. ¿Qué pasa? ¿Estáis contentos? Porque yo estoy muy contenta con esta juventud. Así tenía que ser todas las mesoras mayores. Tengo 83 años y me gusta el heavy, el rock y los sevillanas. Y Miguel Río, y Ramoncín, y Obú, y los Deños, y los Topos. Todos, todos para mí, muy contenta. Yo creo que la que más sabe de heavy en España es la abuela. Clásico, clásico, clásico. Solicitada. Santa. Tema es clásico porque es de 1984. Santa, del disco Reencarnación. El tema Cuestión de Honor, interpretado para mí por con la mejor cantante que ha dado el heavy metal y el rock. y qué rayos, todos estos temas se acaban así. Vámonos con esto. Hola, padre. Venía porque llevo unos meses intentando quedarme embarazada, pero no lo consigo. Y he hablado con una compañera mía que dijo que vino el otro día al convento y que con un Ave María se quedó embarazada. No, hija, no fue con un Ave María, fue con un Padre Nuestro. Pero ese ya no trabaja aquí, que lo hemos echado. Hay que reírse, esto es una fiesta. Este programa es un fiestón, así que es parte de su aplauso. Bueno, y me dicen, Lechón, el programa ha estado un poquito, no ha estado pesado. Yo digo, siempre viene lo pesado. Siempre al final yo le tiro algo pesado. Le tiramos un trachcito por ahí. Y bueno, vamos con un tema que fue solicitado. Esto es Face No More, Naked in the Front of the Computer. Faith No More, solicitado. Aquí está. Y nos vamos ahora con un poquito de trash. ¿Se acuerdan de una banda que se llamaba Hidden? Esto se llama Save the Skull. Están preguntando que qué banda es esa. Y esta es la banda Hidden. No Hidden de escondido, Hidden. Como hit de caliente, Hidden. Así. Y el tema es Save the Skull. Y sí, es thrash metal a tope. Venimos con un tema de una banda que ustedes van a saber cuál es. Bueno, lo que le gusta esta banda que han seguido. Déjame decirlo, esto es una banda de México. Pero no es una banda de México cualquiera, ¿eh? Voy a dejar con esto. Eso fue de la producción de su disco en vivo. Disco que le compré a la mano en el 2018 cuando estuve allá en el Chopo. Y si no sabe lo que es el Tianguis Cultural del Chopo, es el mercado de rock más grande, yo creo que del mundo, ¿eh? Yo creo que del mundo. Yo no he estado en un mercado de rock tan grande como ese. ¡Transmetal! Clase baja. toda la banda que está el día de hoy aquí con nosotros. ¡Arriba los puños! Pues esto es Transmetal. Y lo digo, comprado de la mano de ellos allá en el Tianguis Cultural del Chopo en el 2018. Supervivencia en el México Bárbaro se llama este disco en vivo. Obviamente tenía que tocar el tema México Bárbaro. Y eso fue Transmetal. Vámonos con esto. Hola, mi nombre es Walter Besa, soy el cantante de Orcas y le mando un abrazo muy grande a la gente que escucha metalpr.com. Les mando un abrazo. Aguante el heavy metal argentino. Orcas. Pero nos vamos también con uno que se llama El Plan, y es El Plan 4 en mil pedazos. Plan 4 en mil pedazos. Tremendo tema. Adiós, amor, te vas a una vida mejor. Amor eterno, desde mi infierno. Yo voy a darte y voy a llorarte mientras leas. ¡Wow! Eso fue Plan 4. Vámonos con esto. Desde General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. Demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Luego de las cenizas, así como el ave fénix, se levanta. La nueva letonía del rock. desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz, Metal, las 24 horas. Clásico, clásico, clásico. Y esta gente vino a Puerto Rico. Deadly Blessing. Eso que se escucha es Deadly Blessing, que estuvieron aquí en Puerto Rico para uno de los festivales de metal boricua, y el tema es Cry of Medusa. Music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Well, Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa, pero páralo ahí. Tendencias de Cuba sacó el disco Añejo 25. Me acaba de llegar este mensaje directamente desde Cuba. Así que Tendencia de Cuba sacó el disco Añejo 25. 25, escríbelo XXV. Y ya está ahí. Bueno, esta semana fue el cumpleaños de Geezer Butler. Así que vamos a cerrar con un temita de Black Sabbath. Vámonos con esto, gente. Y nos vemos la semana que viene en otra entrega de la nueva Lechonera del Rock. Esto es Black Sabbath. Y nos vamos con un tema así que empieza lento del disco 13. Esto es Zeitgeist. Nos vemos, gente. Cuídense. escuchando Heavy Metal Mansion.